Época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo la le va? La semana pasada estábamos tosiendo y sí. Yo con unos mocos tremendos. Sí. Ahora está del otro lado del vidrio el no sé, el bicho ese que anduvo por acá y anda por ¿cómo allá. ¿Cómo le decís bicho a Natacha? No, Natacha no. Natacha es un bichito que está del otro lado del vidrio, pero tiene bichos hoy y está estornudando y esas cosas. ¿Llegaste a mojarte hoy en la jornada de los medios comunitarios alternativos y populares frente a ANACOM? Sí, me dice que sí, que un poquito después se largó mucho más fuerte. Mojada el otro día en la marcha de mujeres. Mojada hoy. Uh-huh. Bueno, nosotros, yo no estoy mucho mejor, por ahora... Arranco bien, pero tengo así como una voz así como raspada todo el tiempo que no logro recuperarme. Vamos a hacer lo que podamos para llegar hasta el final de este programa, que si estás escuchando en vivo por AM690 y a través de La Retaguardia, esta tarde, hace algunas horas nada más, quienes integramos medios comunitarios, alternativos y populares estuvimos protestando frente a ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que reemplazó a AFCA, AFTIC, le pusieron un nombre más bonito, vale decirlo, ENACOM. Sí, da muy a empresa, tiene razón Nati, da muy a Telecom, es verdad eso. Pero AFCA era un AFCO y AFTIC también, más o menos, ¿no? Eran medio como muy difíciles de... Bueno, AFTIC no importa. Era medio chiste directamente. Claro. Bueno, la cuestión es que hoy fuimos ante ENACOM, porque quienes integramos el espacio de interredes, es decir, todas las redes de medios, algunos medios sueltos, que digo que no integran ninguna red, como las televisoras, y carreras de comunicación, no, venimos haciendo desde hace meses reuniones. El tema con el macrismo es así, porque no es solo con los medios de comunicación. Vos pedís una reunión y los tipos te la dan. O sea, a diferencia del kirchnerismo, que quizás para que te diera una reunión vos tenías que presentar un certificado de amiguismo, que si no, no te atendían. Bueno, en este caso, estos atienden a todo el mundo. Pero en realidad no te dan ninguna solución, por lo general. Para que te den una solución le tenés que hacer una demostración de fuerza. Es así, así de simple. Es lo que están haciendo las organizaciones sociales que... bueno, que pretenden, en principio, que no se corten algunos beneficios, algunos derechos que se habían obtenido en los últimos años. Bueno, en el caso de los medios de comunicación comunitarios alternativos y populares, es lo mismo, es lo mismo. Y hoy estuvimos frente a ANACOM haciendo una radio abierta, una transmisión, y bueno, hay mucho movimiento por redes sociales, que hoy se hace mucha política por redes sociales, porque los funcionarios son muy Twitter y a ver si sos tenden, ¿cómo es? Tenden Tropic en Twitter, quizás te atiendo, es así más o menos. o no, no, esto no puede suceder, no, no puede suceder esto en Twitter, entonces cambian de decisión. Es así. Bueno, demuestra el valor de nuestros dirigentes políticos también. En un instante vamos a escuchar algunos audios de allí de la jornada y más tarde vamos a estar, Euge, escuchando parte de la intervención. Tenemos un material de oro que todavía no usamos. Sí, parte de la intervención de Gabriela Mancilla. ¿Te acordás hace cuánto sucedió eso? El 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Uh-huh. Es decir, hace casi mes y medio. Y todavía no usamos este material que es brillante. Y todavía no contamos qué era. Bueno, por eso, dale ahora. Una intervención, vamos a escuchar en un ratito una intervención de Gabriela, una parte de la intervención, porque fueron intervenciones extensas todas, de Gabriela Mancilla en una jornada que se llamó Vidas Trans, un desafío político para el rol docente, que realizamos en el Joaquín B. González, y que está bueno escucharlo hoy, porque justamente este sábado y domingo va a ser el lanzamiento de esta campaña que viene llevando adelante Gabriela. Esta campaña que se llama Infancias Trans Sin Violencia Ni Discriminación, y que, ¿se acuerdan todas esas fotos que se fueron pidiendo? Sacate una foto con el cartel de Infancias Trans, seguramente, sí. Natacha, ¿vos te sacaste una foto con el cartel de Infancias Trans? No. No, vos sí, te vele, ¿no? Creo que sí. Sí, nosotros me parece que sí. Sí, sí. Yo sí me saqué. Sí, sí, sí, nos sacamos. Natacha, le vamos a poner un cartel en un ratito. Esto va a ser el sábado 5 y el domingo 6 de noviembre, a las 15:30 en Corrientes 4023, va a estar obviamente la muestra de todas las fotos que Gabriela fue recibiendo por un montón de medios. Uh-huh. Va a haber mesas de discusión, intervenciones artísticas. Así que bueno, en un rato vamos a estar escuchando a Gabriela justamente para invitar también a ser parte de esta jornada. Bien, bien. ¿Quiénes más estuvieron en esa charla? Pau Rafeta. Uh-huh. Y Dori Feigenbaum, la mamá de Effie Beth. Uh-huh. La artista trans de la que hablamos mucho en este programa, porque sí. En este programa y en esta radio, ¿no? Uh-huh. Porque fue una persona que a partir de su obra abrió los ojos de muchas cosas que nos pasan a las personas con el género, más allá de lo que les pasan, de las cosas que le pasan específicamente a las personas trans, ¿no? También se metía con lo que nos pasa a las personas con el género. Y Pau Rafeta, más conocida por su Facebook, Paulín Rafe. Uh-huh. Que también se recibió allí en el postítulo. Es egresada del postítulo de Educación Sexual Integral de Joaquín, sí. Uh-huh. Y Pau estuvo hablando de cuáles son las obligaciones de los docentes frente a un niño trans en el aula, un niño o una niña trans en el aula. Bien, bueno, eso será. Ya pasaremos en algún momento todo eso o haremos un material con eso específico, pero sí, hoy claro. Vamos a escuchar solo un poquitito de Gabriela Mancilla. Solo el principio, solo los primeros 10 minutos de Gabriela que alcanzan para darse cuenta de que fue una gran jornada. Y si tenemos tiempo, también vamos a escuchar parte de lo que fue el sábado pasado en el espacio Luciano Arruga, en el ex destacamento de INDAR 106 en Lomas del Mirador, donde Luciano fue torturado y que ahora es un espacio para la memoria. Se hizo una jornada porque se cumplieron 2 años de la identificación de los restos de Luciano Arruga. El 17 de octubre, el día que se cumplió, familiares y amigos de Luciano hicieron una emisión especial desde afuera. Y el sábado se hizo una jornada de la que estuvimos participando, nos invitaron, digo, no hubiéramos ido igual como dije en la mesa, pero nos invitaron a participar de la mesa porque el eje era los medios de comunicación. Y, la verdad es que para mí estuvo muy interesante lo que sucedió allí, lo que se dijo allí, y vamos a ver si estamos editando, si llegamos y si nos queda tiempo en el programa para escuchar algunas de las cosas que se dijeron, algunas vinculadas a la causa que dijo Vanessa, a la causa de la desaparición de Luciano, y algunas otras cosas a propósito de la mesa sobre medios con los compañeros y compañeras de La Garganta Poderosa, con José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y con Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza. Bueno, dale. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Eso lo van a ver, Gini, activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travesti y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero confesar. La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, te decíamos que hoy hubo jornada de protesta de los medios comunitarios alternativos y populares, a los que se les adeuda a muchos, no a nosotros en particular en este caso, que no hemos participado, la verdad, de salvo media vez, de los fondos concursables conocidos como FOMECA, que están contemplados en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Pero sí, buena parte de nuestros compañeros y compañeras sostienen sus medios, o los han sostenido durante este tiempo, con los FOMECA. Yo quiero decir algo, obviamente a título personal, y es que nuestros medios preexisten a los FOMECA. Con lo cual tenemos que tener muy claro que hay que pelear por esto, porque es un derecho que costó años, y ojalá que consigamos mantenerlo. Pero si no lo mantuviéramos, nos tenemos que sostener igual. Porque lo que hace el Estado con este tipo de cosas muchas veces es intentar que pensemos que solo nos podemos sostener si tenemos esa forma de mantenernos. A nosotros nos pasa lo mismo con nosotros estamos inscriptos, o sea, formamos parte del registro de medios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, que mediante una ley nos permite, si cumplimos con requisitos, que los cumplimos, que el Estado nos otorgue de manera obligatoria una pauta publicitaria. Bueno, es lo mismo, ¿no? Se supone que se viene una pelea también en defensa del registro de medios vecinales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo bien, vamos a pelear, vamos a dar batalla. Obviamente queremos que el registro siga existiendo. Pero si el registro lo cierran, nosotros vamos a hacer lo que hacíamos antes de estar en el registro, que es seguir haciendo comunicación comunitaria alternativa y popular de la misma calidad. Obviamente, no es lo mismo tener recursos que no tenerlos, eso está claro. Y bueno, por eso se dio una pelea hoy ante NACOM, porque los que ganaron los FOMECA del 2015 todavía no cobraron. Y recién ayer se dieron a conocer dos líneas del FOMECA 2016, o sea, de lo que tendrían que repartir este año. Tengamos en cuenta que el dinero que se destina a estos fondos concursables, es decir, que no se asignan directamente. Vos te presentás a un concurso, algunos ganan, otros pierden. Nosotros nos hemos presentado a un par y hemos perdido con organizaciones sociales, y nos hemos presentado a uno y ganamos. Es decir, no es una adjudicación directa por a mí mismo, más allá de que algunos hayan aprovechado sus amistades para vaya a saber si ganarlo directamente. Pero vos te presentás a un concurso. Y los que se abrieron para el 2016 se abrieron recién ayer, dos y uno en el día de hoy. Es con esa guita, digamos, esa guita, esos recursos que utiliza en este caso ENACOM, los saca de impuestos o de multas que les cobra

el pago inmediato de los fometas, que hace ya 10 meses que no están cumpliendo y que a través de discurso nos siguen pateando la pelota. Exigimos la apertura de concursos para medios comunitarios, alternativos y populares para tener la licencia que nos corresponde. Exigimos que se apruebe la licencia a las televisoras comunitarias de Barricada TV, Pares TV y Urbana TV. Y seguimos resistiendo organizada y organizados en la calle para demostrar que sus miedos no nos van a callar. Seguimos construyendo organización de medios comunitarios a nivel nacional. Hay radio de distintos puntos del país que también están sufriendo la censura por parte del Estado, como es Radio Estación Sur de Catamarca, que después de 8 meses recién le dan el número de expediente para otorgarle la licencia. Una radio que viene construyéndose un montón de tiempo desde abajo, como así nos caracteriza a la Red Nacional de Medios Alternativos, que defendemos los intereses del pueblo, defendemos los intereses de aquella clase que constantemente está siendo oprimida e invisibilizada por parte del Estado y los medios hegemónicos. Muchísimas gracias a todas las organizaciones por estar acá, muchísimas gracias a todos los medios compañeros que se están acercando y a aquellas personas que vienen a hacer el aguante para seguir demostrando y en la calle no van a frenar. Bueno, escuchábamos a Antonella, ella es una de las integrantes de Antena, ¿no? Sí, es una de las integrantes de Antena Negra TV, la miré a Nati, me puso cara de no, ¿qué estás diciendo? Ella estuvo allá, yo estaba acá, y entonces me asusté por un momento. Bueno, lo que vamos a hacer es dejar este tema aquí, solo por hoy, seguramente cuando estemos haciendo en Enredando las Mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a profundizar un poco en esta cuestión. Cambiamos de tema. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Nos metemos entonces con lo prometido. Vamos a escuchar a Gabriela Mancilla en esa charla que llamamos Infancias Trans, se llama la campaña de Gabriela, que se llama Vidas Trans, un desafío político para el docente. Gabriela ese día, bueno, obviamente estuvo impecablemente lucida como siempre. Gabriela Mancilla, para quienes puedan no conocerla, es la mamá de Luana, que es esta niña trans que en el año 2013 pudo recibir su DNI, fue la primera persona tan chiquitita que tuvo su DNI en nuestro país, con el nombre que ella misma eligió. Y ahí estuvo Gabriela en el Joaquín B. González contando la historia de Luana y las dificultades también, ¿no? que implica ser tan chiquita y tener una identidad tan clara como persona trans. Y qué pasa en las instituciones, qué pasa en todos los ámbitos donde desarrolla su vida con esta identidad, ¿no? Con los psicólogos. Con los psicólogos, sí, claro. Sí, sí. Qué suerte que las tres personas que estaban allí tenían cosas para decir a los gritos, porque hubo algunas dificultades en el lugar, como por ejemplo un cambio de espacio a último momento. El salón estaba lleno y también hubo un problema con el sonido. Por lo tanto, ante tanta gente, tuvieron que gritar. Y por suerte, levantaron la voz para decir esto. Yo estoy muy feliz, estoy muy agradecida que se pueda armar estos espacios. Por más que tengamos la estufa prendida, por más que no tengamos micrófono, por más que no sé, no tenemos espacio, tenemos un corazón enorme y me parece que tenemos muchísimas ganas de que todo y que toda esta sociedad prejuiciosa, machista, patriarcal y que deja por fuera a muchos de nuestros nenes, de nuestras nenas, de nuestros amigos, de nuestros familiares, que nos deja por fuera a nosotras y a nosotros también, podamos empezar a transformarlas con estas jornadas, con estos encuentros, con estas charlas, con estos debates. Lo que a mí me interesa de, en cada charla a la que voy, no solamente es contarles un poco de la historia de Luana o un poco de nuestra lucha o un poco de la campaña que estamos llevando adelante a nivel nacional por la infancia trans, sin violencia ni discriminación, sino lo que me interesa es que podamos charlar entre todos y entre todas, que cada uno pueda aportar, que puedan hacer preguntas, que lo que tengan para decir, la duda, lo que sea, lo que les surja, la podamos resolver y charlar y tener un ida y vuelta, porque no es solo venir, sentarse y escuchar. Me parece que también las que estamos acá hablando necesitamos saber, o por lo menos yo, qué es lo que piensan, qué es lo que les pasa cuando uno les está contando que esta sociedad castiga, margina y condiciona a muchas personas que salen por fuera de la norma establecida y que esas normas ya no deberían existir porque castigan. Y porque muchas veces, además de dejar por fuera personas adultas, hoy está castigando y les está prohibiendo la infancia a muchos niños y a muchas niñas. En mi situación en particular, yo tuve mellizos, varones para la ciencia. Crié a esos niños como culturalmente se cría a dos varones, le pinté su habitación de color celeste. Esperamos con su papá que nacieran porque uno iba a ser electricista y el otro mecánico. Y con ese amor que muchas veces los papás y las mamás tienen hacia sus niños y sus niñas, no se dan cuenta que es un amor egoísta y que amar a nuestros hijos y a nuestras hijas tiene que ser por fuera de ese egoísmo. ¿Por qué? Porque proyectamos nuestros deseos y no respetamos los deseos de los niños y de las niñas. Nos convertimos en los y las convertimos en sujetos que si no satisfacen nuestros deseos, empezamos a decirles, pero ¿por qué me estás haciendo esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Los expulsan y las expulsan de sus hogares. No son escuchados ni escuchadas, no son contenidos ni contenidas. No son queridos, no son queridas. Y si una chica trans, por ejemplo, está parada en una esquina ejerciendo la prostitución, somos todos y todas responsables de que esta chica no haya podido ni siquiera ir a la escuela, porque es un sistema, el de educación, que la expulsa totalmente por falta de conocimiento, por falta de información y por falta de hacerse cargo, porque no hay políticas públicas y porque hoy, por ejemplo, el único material que tiene un docente, una docente para trabajar la educación sexual integral, que es la ley, la ESI, es incompleta. Porque, por ejemplo, si yo hablo del cuadernillo de la guía de educación sexual integral, el cuerpo de mi niña no existe, no está, no está contemplado siquiera. O sea, está todo dentro del binario, dentro de la norma, de la heteronorma. Cuando crié a estos niños, voy a tratar de resumirles muchísimo, 9 años de la vida de Luana. Uno de mis nenes, que le voy a poner un nombre X, ponele Manuel, para proteger hasta el nombre que yo le había puesto, ¿no? Manuel y Elías. Manuel no dormía, tenía pesadillas. Para el año y medio se le caía el pelo. La dermatóloga me dijo que tenía una situación emocional, que si se había muerto alguien en la familia, que si nos habíamos mudado, que si yo me había separado, que nunca había visto que a una criatura de un año y medio se le cayera el pelo por una situación emocional. El pediatra no sabía qué decirme ante la inconformidad de esta criatura, del llanto constante, de no saber qué era lo que le estaba pasando. Intentaron varias cosas para darle, como Benadryl para que le provoque somnolencia, para que este niño durmiera. Empezó a identificarse con las películas de Disney, con las princesas de las películas de Disney. Entonces yo tenía a dos varones y uno de mis varones me decía, yo nena. Porque a los 2 años, cuando empezó a hablar de corrido, ese niño empezó a manifestar con el habla lo que sentía. Y no se sentía un varón, se sentía una niña. Yo traté de escuchar, pero no entendí. Entonces, cuando se ponía a bailar como la princesa de la película,

o vas a estar, no sé, siendo psicóloga o psicólogo, licenciado en psicología, en psiquiatría, lo que quieras. Tenés personas delante, y en este caso tenés niños y niñas. Esta psicóloga sostenía esto de reafirmar su masculinidad con la presencia del padre, con ir a jugar al fútbol, como si el fútbol hiciera machos. Y todo esto dañó muchísimo a Manuel en su momento, porque empezó a golpearse, porque cuando decía, soy una niña, y todos le decíamos, no, vos sos un varón, porque lo dijo, hay que hacer ser firme, se arañaba la cara, se empezaba a dar golpes. Y tenía que empezar salita de 3 años en el jardín. Elegí un colegio que no tuviera que usar guardapolvo, porque un guardapolvo para Manuel iba a significar un vestido. Y por más que hablé con la directora del jardín, y hablé con la psicopedagoga de la escuela, con la maestra, ellas sostenían que para que Manuel fuera homosexual faltaba mucho tiempo. Confundir la orientación sexual con la identidad de género. O sea, yo lo único que en el medio de mi mediocridad y mi ignorancia podía entender era que Manuel no me estaba diciendo que le gustaba a otro varón. Eso es la orientación sexual. Me estaba diciendo que era una niña. Estaba construyendo su identidad. Eso es otra cosa. Y aprendí que uno tiene que saber quién es para después saber qué es lo que te gusta. ¿No? Eso es otra cosa, es independiente. Fuerte, ¿no? Gabriela Mancilla. Sí. Fuerte, la verdad. Capacidad para definir también cosas que a mucha gente se le hacen difíciles de comprender y se le mezclan los conceptos de género, de sexualidad. Pero qué claridad, y también para contar este proceso que Gabriela pudo hacer. Es impresionante esto que dice Gabriela de que ella antes, la información que tenía, la mala información, era que una travesti era un hombre que se vestía de mujer y que le gustaba estar en la calle, ¿no? Pasar de eso a poder escuchar que tu hijo varón, o quien vos crees que es tu hijo varón, y que te dijeron cuando nació que era varón y que tenía pito y que bla, bla, bla, bla, bla, y todo esto que dice la sociedad, te está diciendo, me siento una nena, quiero ser una nena, aún cuando los profesionales y las profesionales, no uno solo, te están planteando, por ejemplo, como le planteó la psicóloga con la que estuvo Luana bajo tratamiento un tiempo, hay que aplicar un método correctivo, hay que aplicar un método correctivo de reafirmación de la masculinidad, porque Manuel tiene que entender que es un niño, que es un niño y que es varón. Es impresionante que en ese contexto, y partiendo del lugar de donde parte Gabriela, con las representaciones que Gabriela cuenta que tenía, por ejemplo, de lo que era una persona trans, haya podido escuchar a Luana para que Luana hoy pueda tener su DNI con su nombre, con el nombre que eligió, pero no solamente eso, ¿no? Que Luana pueda hacer la vida de una niña feliz. Uh-huh. Escuchaste 11 minutos de una intervención de casi 50, porque todas las intervenciones fueron así de largas. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. El 12 de octubre, este 12 de octubre pasado, un montón de personas y en un montón de ámbitos donde se labura todos los días para garantizar los derechos de las mujeres, hubo así como muestras de felicidad porque se supo que la ministra de Salud, Zulma Ortiz, firmó la resolución 2095, en la que lo que decía es que la provincia de Buenos Aires adhería al protocolo nacional de ILE, de interrupción legal del embarazo, que lo que hace el protocolo ese es simplemente seguir los lineamientos del fallo FAL, aquel fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, que lo que hizo simplemente fue interpretar, sin que quedara ningún lugar a dudas, lo que dice desde hace muchísimos más años el artículo 86 de nuestro Código Penal, en el que hay tres casos en los que se puede interrumpir uh-huh. un embarazo de manera legal. Lamentablemente, aparentemente esta situación se ha vuelto atrás porque bueno, la ministra Vidal y su gabinete parece que no estaba muy de acuerdo con esta resolución de la ministra, y hoy aparece unos pasos para atrás en esta alegría, ¿no? Pero bueno, vamos a charlar con una persona que tiene más idea que nosotros de esto, que labura todos los días justamente en interrupciones legales del embarazo, labura todos los días en consejerías en salud sexual y consejerías pre y post aborto. Uh-huh. Y es Carolina Scola y la tenemos en línea, y ella es parte de, ella labura en un centro de salud en Lanús y es parte de AMEGES, que es la Asociación Metropolitana de Generalistas y Equipos de Salud. Carolina, ¿cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí en La Retaguardia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para ambos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, ¿nos escuchás bien? Sí, escucho bárbaro. Perfecto. ¿Cómo está la situación en lo cotidiano? Bueno, ahí como bien decía Eugenia al principio, hubo un momento de algarabía, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio uh-huh. nacional, porque esto también era una forma de sentar precedentes. Sabiendo cómo es el escenario político de la provincia de Buenos Aires, era importante que sea este justamente el escenario político en el que se implemente esta adhesión, que lo que establecía justamente esta resolución que contaba Eugenia era que sea de aplicación obligatoria, lo cual no es menor, entendiendo que sea un protocolo a nivel nacional. Uh-huh. Si bien a nivel provincial había un protocolo de aborto no punible, que era bastante rústico, si se quiere, que lo había decretado Scioli en su momento, había algo escrito, ¿no?, que justamente estaba en proceso de revisión. Cuando sale esta resolución, significaba justamente un paso bastante adelante. Nosotros también somos parte, nosotros y nosotras, de la red de profesionales para el derecho a decidir, que también es una red a nivel nacional de profesionales que laburamos en primer y en segundo nivel de atención, garantizando derechos sexuales y reproductivos en las mujeres. Y bueno, justamente había significado un paso adelante. Al enterarnos de esto, la verdad es que nos sorprende. Uh-huh. En algún punto, esto mismo entraba en sintonía con lo que había pasado en el municipio de Morón, que no sé si lo habían hablado en algún momento. No, sí lo hablamos, pero contalo de vuelta porque nunca está de más. Dale. Chiquitos en el municipio de Morón aparece en un centro de salud, en primer nivel de atención, un cartel que decía que se tenía que denunciar a toda mujer que venía a consultar a la guardia por una situación de violación, por una situación de aborto, siendo aborto el primer punto de esto, violencia sexual, muchas líneas que entraban en sintonía de aborto y decían que esas situaciones se tenían que denunciar a la policía. Uh-huh. Rápidamente, junto con la red y con todas las organizaciones sociales, que en esto es el motor principal, digo, nosotros desde la cuestión profesional acompañamos, pero siempre sabemos que esas luchas surgen de las organizaciones sociales y principalmente de las organizaciones de mujeres. Uh-huh. Se logró dar un marcha atrás y que el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires sacó un decreto de qué hacer frente a una situación de aborto que se repartió a todos los sectores de salud de la provincia, tanto hospitales como centros de salud. Entonces, en ese sentido, tampoco sorprende que esto pase ahora. También hay como evidentemente alguna situación particular con la ministra de Salud que entra en sintonía con intentos ya de renuncias de la ministra, y que ahora, bueno, frente a esto también fue un posicionamiento bastante oficial de posiciones encontradas. Uh-huh. En el laburo concreto y cotidiano, Carolina, ¿qué significa tener un protocolo? ¿Qué significa que este protocolo esté firmado y aprobado y esté ahí escrito en todas las resoluciones? O no tenerlo, ¿qué es lo que plantea el protocolo y en qué facilita o te permite más tranquilamente realizar tu laburo? En realidad el protocolo fue bastante innovador en su momento. Este protocolo es de abril de 2015, que lo saca el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y, Y lo que hace es reafirmar las interpretaciones que se venían discutiendo y se venían dando, como la reinterpretación de del artículo 86 del Código Penal, el fallo FAL, que sienta precedentes para las interpretaciones como de una causal amplia. Nuestro país es un ámbito legal restrictivo, o sea, nos manejamos por causales. Uh-huh. Y en ese sentido este protocolo venía a ser como un poquito más amplio, lo entendía desde un causal mucho más amplio, entendiendo la salud de una forma integral, incluyendo la salud mental, incluyendo como riesgo todo aquel riesgo potencial que la mujer lo considere como tal, y también lo entiende como derecho, ¿no? Como derechos sexuales y reproductivos como parte de derechos humanos, y eso, entendiéndolo como derechos humanos, también implica un acceso a una intervención integral de calidad, que respete la intimidad, la autonomía de las mujeres, con la garantía desde el Estado de que la mujer que solicite la práctica se pueda realizar en condiciones médicas e higiénicas necesarias, que lo puedan hacer llevar a cabo de forma rápida, accesible y segura. Asimismo, el protocolo también incluye las prácticas, no solamente desde lo discursivo, digamos, uh-huh, sino que también propone las prácticas que tienen el aval a nivel mundial de las prácticas que son seguras en aborto, en los países que son legales y totalmente avalados por organismos como la OMS, uh-huh, o como las sociedades científicas a nivel latinoamericano. Uh-huh. Quien tiene que firmar este protocolo es Julio Conte Gran, uh-huh, que es un abogado católico ligado al Opus Dei, que en realidad fue durante mucho tiempo procurador en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, jefe de los fiscales, y lo que se venía anunciando es que en realidad lo habían puesto en Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires cuando asumió Vidal, bueno, con este lío de falta de cuadros que tiene el PRO, uh-huh, después de haber ganado todo el poder, pero además para hacerse cargo de la procuración en la provincia, es decir, para ser el jefe de todos los fiscales de la provincia, y quien actúe como fiscal ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación de la provincia, cargo que hoy tiene María del Carmen Falvo, que estaría cerca de irse jubilada, pero en realidad presionada por el poder macrista. Con lo que uno podría pensar, quizás no sea este el momento, pero cuando se vaya con Tegrán sí o no, o tampoco. La verdad es que nosotros venimos, por lo menos del sector salud, en los espacios en los que se garantiza el acceso a la información y a la práctica en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que uno podría guardar esperanzas, pero la realidad es que venimos de escenarios bastante sombríos y vamos hacia escenarios más, uh-huh, sombríos aún. Cuando venimos por ahí desde el kirchnerismo, desde el chavismo, con lugares de principalmente el conurbano que garantizaban el acceso a medicación o a prácticas como la MEU, ahora esas prácticas se quitaron en absoluto. Entonces, realmente pensar que pueda existir un facilitador puede ser esperanzador, pero ya sabemos que puede ser que no, y seguiremos laburando en las situaciones arbitrarias que sabemos, en las que trabajamos, uh-huh, día a día, desde, uh-huh, las consejerías, desde los que podemos brindar información, como aquellos que pueden brindar acceso, que cada vez somos menos. Uh-huh. La verdad es que bueno, ojalá que suceda, pero realmente, uh-huh, creo que también es la gobernadora quien tiene una postura contraria. No, claro. Y el ministro sin cartera en la provincia de Buenos Aires, que es Jorge Bergoglio, ¿no? Exactamente. Y toda la derecha eclesiástica. Claro. Uh-huh. Cuando Carolina dice a Meu, que lo dice así tan suelta de cuerpo, como si todos supiéramos lo que es, está hablando de la aspiración manual endouterina, corregime si me equivoco, Carolina. No, perfecto. Que es un método seguro para realizar una interrupción legal del embarazo, así como el utilizar misoprostol, ¿no? El subtitulado de género siempre es necesario en estos casos, porque, claro, quienes laburan de manera cotidiana en estas cosas, tienen este lenguaje técnico que, uh-huh, está bueno que a través de la radio hagamos más masivo. Hay algo que me parece como importante rescatar, porque por ahí no sé si queda tan claro, porque bueno, aparece la noticia de que Vidal le echó marcha atrás, digo, con el no adherir al Protocolo Nacional de Interrupción del Embarazo y demás, y por ahí lo que puede parecer, si es que estamos medio distraídos, es que el derecho a las mujeres a acceder a la interrupción legal del embarazo en aquellos casos de los que habla el artículo 86 de nuestro Código Penal, no es un derecho para las mujeres de la provincia de Buenos Aires. Y esto no es así. ¿No, Carolina? Estaría bueno como aclarar que el derecho sigue existiendo, ¿no? Que el derecho sigue existiendo, lo único que no pasa, lo único, como si fuera poco, es un montón, es que no han firmado, no han adherido a este protocolo. No, exactamente. Nosotros tenemos, aparte, que dentro del ámbito legal de lo que es la nación, el artículo 86 del Código Penal sigue teniendo esa interpretación, el Protocolo Nacional sigue vigente, y esto hay que reforzarlo en cada una de las consultas y de los espacios donde estemos. También en ese sentido, entenderlo como un derecho, que también lo plantea la ley nacional que crea el programa de salud sexual en su momento del 2003, también garantiza el acceso a la información de las situaciones del embarazo no deseado, lo cual también tiene que ser un derecho que conozcamos las mujeres, que tenemos que exigir. Además de que nosotros como prestadores de salud garantizar, sabemos cuál es la situación y podemos contar innumerables situaciones que vivimos día a día en los distintos efectos de salud en la provincia de Buenos Aires y en el país. Y está bueno que nosotros como prestadores tenemos la obligación de garantizarlo y las mujeres el derecho a exigirlo. Y eso me pareció importantísimo, está buenísimo que lo refuerces, porque tenemos además muchas herramientas para saber que es un derecho que las mujeres tenemos a acceder. Totalmente. Y obviamente que siempre desde la postura de la despenalización y la legalización. Sí, seguimos bueno exigiendo que aborto legal, seguro y gratuito. Mientras tanto, tenemos esta herramienta que es la interrupción legal del embarazo, y que no es poco, ¿no? No es poco, porque si uno lo entiende desde un causal amplio, todas las interrupciones son legales. Y así es donde en general, desde por lo menos los posicionamientos que tenemos de la mayoría de las consejerías y la red de profesionales, es entenderlo justamente que todas las interrupciones son legales y que todas las mujeres tenemos el derecho a acceder a una atención gratuita y de calidad. Lo que sí es legal es que interrumpamos nuestra charla ahora, porque es el cierre del programa, así que te agradecemos, Carolina. Un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Carolina Scola es médica generalista, miembro de AMEGES y de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, estamos cerca del cierre del programa, nos despedimos por las dudas de aquellos que nos están escuchando por la M690, nos encantaría que pudieran escuchar y ojalá puedan escuchar estos 2 minutos de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Se cumplieron 2 años de la identificación de los restos de Luciano y el sábado pasado, en la jornada que organizaron familiares y amigos de Luciano Arruga, Vanessa dijo un montón de cosas como siempre, Mónica, la mamá de Luciano, otro montón de cosas, todas súper interesantes, una jornada de 4 horas de la que vas a escuchar 2 minutos. ¿Qué les pasó a ustedes? Realmente lo queremos saber. En este tiempo nos hemos encontrado con mucha gente que nos hablaba y nos sorprendía mucho las preguntas que nos hacían, como, bueno, pero ¿realmente apareció tu hermano? Sí, Luciano apareció. Los restos efectivamente eran los de Luciano. Esto se comprobó porque el equipo argentino de antropología forense hizo los cotejos que tenía que hacer y quedó determinado que los restos que estaban enterrados como NN en el cementerio de La Chacarita eran los de Luciano. Había también un dato muy importante que nosotros traíamos